El 3 de enero de 1889, hace 50 años, según quien escribe, Nietzsche sucumbía a la locura. En la plaza Carlo Alberto de Turín se arrojó sollozando al cuello de un caballo apaleado y luego se desplomó. Creía, al despertar, ser Dionisio o el crucificado. Este acontecimiento debe ser conmemorado como una tragedia. Cuando lo que está vivo, decía Zaratustra, se da órdenes a sí mismo, es preciso que lo que está vivo expíe su autoridad y sea juez, vengador y víctima de sus propias leyes. La locura de Nietzsche, en revista Acéfal, de George Bataille, Pierre Klosowski, Religión, Sociología, Filosofía, y un tomo 5 de Nietzsche en Matemos el Claro de Luna. El desierto avanza, aceleración del proceso de descomposición, erosión de la tradición filosófica a través de la crítica, la filosofía, la moral y el conocimiento, y el rol del lenguaje. Así nos vamos, en un momento dijimos despidiendo, pero creo que, maestro Siliti, nos vamos profundizando en este autor alemán de mediados del siglo XIX, va, de finales del siglo XIX. Sí, cada vez que decimos nos despedimos, nos empantanamos más. Maestro Martín Sandoval, buenas noches. Así que hay Nietzsche y nihilismo para rato, con ciertos programas laterales, cierta lateralidad que se va a dar a partir de... Un invierno, estamos preparando un invierno sagrado en Matemos el Claro de Luna, donde, bueno, después van a ver de qué se trata. Sí, gracias Marian, gracias gente de La Gatera. Sí, gracias a los chicos de La Gatera por el pase. Bueno, un poco anticipábamos todo esto. Y bueno, y esta noche está presentada, así que podemos ir, no sé si al bloque musical o arrancamos ahora, como ustedes pongan. Antes de ir al bloque musical, simplemente queremos marcar que vamos a estar escuchando un poco de John Cage, que es un compositor estadounidense de música contemporánea, música aleatoria, improvisación, y que nos conduce directamente al caos del silencio. Con el máster estuvimos indagando un poco acerca de El camino de bosque de Martin Heidegger antes de adentrarnos a John Cage, y eso empezó a disparar un montón de cosas que después lo vamos a estar viendo en el programa. Vamos a escuchar un par de temas, ¿te parece, máster? Perfecto. Vamos a escuchar el primer tema de uno de sus primeros discos, después le tiramos data acerca de John Cage. Pero bueno, vamos a escuchar un par de intervalos de música y silencio, a ver qué les parece. Bueno, nosotros el programa pasado, Máster Sandoval, habíamos señalado que este platonismo invertido que propone Nietzsche, por un lado, no es mero positivismo, ¿no?, sino que tiene que ver con que el ente no sea concebido desde el deber ser, este famoso deber ser que propone justamente nuevos absolutos en ese lugar suprasensible, ¿no? Nosotros lo vimos en alguno de los programas. En la sesión anterior estuvimos indagando en eso con respecto a la voluntad de poder, cómo la toma de decisiones y ese tipo de cosas, y como una contraprestación a esto, ¿no? Hacia la moral, hacia el absoluto, sí, la crítica a todo idealismo, lo estuvimos viendo. Pero me parece muy importante resaltar esto, ¿no? Este nihilismo incompleto que señalaba Nietzsche, que era eliminar los valores supremos, válidos hasta el momento, pero en ese lugar colocar nuevos valores con este carácter de absoluto, de vinculantes. Y ahí se puede poner cualquier valor universal que se pretenda, no importa el contenido, ¿no? Por el mero hecho de pretender justamente este deber ser. Ahora, y además de esto, señalar que el nihilismo completo implicaba la trasvaloración de los valores y asumir a lo sensible como lo verdadero, ¿no? Ahora bien, después vamos a ver cuáles son las críticas que hace Heidegger a esta postura que le parece insuficiente, ¿no? Pero lo que tenemos que dejar en claro, y empezando a despedirnos en una no despedida de Nietzsche, va a ser que este pensador hace un diagnóstico de la decadencia y de la crisis de los valores, una teorización del nihilismo a partir justamente de considerar que la síntesis dialéctica hegeliana ya era inviable, ¿no? Ante esto hay dos posturas. Por un lado, sentir nostalgia ante esta totalidad dialéctica perdida, o asumir una hueca adhesión al positivismo de los hechos. Según Volpi, este pensador que nosotros mencionábamos en el primer programa de este año sobre el nihilismo, que publicó hace no mucho justamente una obra sobre este concepto, para Volpi el paradigma nietzschiano no solo liquidó los grandes ideales, el ideal de Dios, de bien y de verdad, y el sentido, ¿no?, de la existencia que se derivaba de todos estos valores, sino que también señala que la crítica de Nietzsche no fue meramente descriptiva, sino que fue corrosiva y disolvente, porque justamente contribuyó a acelerar esta crisis de descomposición que usted mencionaba recién, este fenómeno de el desierto avanza. Es que hay que entender que si estamos hablando de la pérdida de la dialéctica hegeliana, es porque nos estamos adentrando en un lugar sagrado, en un lugar místico, donde el lenguaje ya es insuficiente. Entonces, si la crítica nietzschiana es corrosiva y solamente es efectiva porque casi que no puede nombrarse. Por eso no es descriptiva, porque ya el lenguaje es insuficiente. Ya pasa directamente a una acción. Anteriormente de venir acá a FM La Tribu, estábamos hablando en la cena con el maestro Siriti acerca de la disolución entre la frontera del pensar y el hacer. Sí. Creo que en cierta forma nos adentramos un poco a esto, al punto en el que el lenguaje es insuficiente. Por eso también en cierta forma nos acercamos al caos del silencio con John Cage. Sí, bueno, si no sé si va a entrar en este programa o va a quedar para más adelante, pero vamos a estar hablando sobre la concepción del lenguaje en Nietzsche y todo lo que representa. Pero bueno, por último, para retomar lo último que vimos en los programas anteriores y ya sí ir metiéndonos en esta crítica a la moral, hay que recordar que Nietzsche es una crítica de la tradición filosófica occidental. Nietzsche en sí mismo es una crítica a la tradición filosófica occidental. Es una crítica a sí mismo hacia todo Occidente. Sí, sobre todo. No es como sus textos o lo que él piensa, es él mismo la crítica. Sí, sobre todo, bueno, a partir justamente del platonismo, nosotros habíamos visto no solo, digamos, el platonismo, sino también el cristianismo, por lo que él considera que este alejamiento de la vida, ¿no? Esta reflexión, esta ficción, este invento de un mundo suprasensible que se aleja del mundo real, esta realidad trascendente cuyas características eran justamente la estabilidad, la inmutabilidad, que son contrarias a la única realidad que conocemos, que es devenir, que es contradictoria y que es cambiante, ¿no? Por eso la crítica de la metafísica va a consistir en oponerse a este dualismo ontológico platónico que instala un mundo sensible e imperfecto en el mundo en el que vivimos, y este otro mundo suprasensible, perfecto, que nosotros vimos como Heidegger establecía la división en seis etapas. En El crepúsculo de los cielos, Nietzsche señala estas seis etapas que atraviesa esta idea de mundo suprasensible. Para entenderlo de otra forma, sí, es la eliminación del sistema binario, de una perspectiva binaria acerca de las cosas. Sí, en cuanto a que la verdad, el bien... Uh-huh. El mal, como todas las contraposiciones, ¿no? Claro. Por eso también se elimina la dialéctica. Claro, todo se aloja en este mundo suprasensible, ¿no? Ahora bien, esta subvaloración o esta degradación de la realidad sensible, desde el platonismo, tiene que ver, como decíamos, con su mutabilidad, ¿no? Su carácter de ser contingente. Ahora bien, la razón humana, que opera mediante categorías, mediante conceptos, cuya característica, ¿cuál va a ser? Justamente el ser inmutables, fijos, ¿no? O sea, el concepto fija la realidad, ¿no? Ahora bien, lo que Nietzsche señala es, en realidad, lo que es imperfecto no va a ser justamente la realidad, sino el concepto, ¿no? La razón para interpretar este devenir, ¿no? Este devenir que es todo el tiempo transformación, que es mutable, que es contingente, ¿no? Y eso fue lo lindo de haber retomado a autores como Adorno y Horkheimer, que aprendieron muy bien esa lección, ¿no? Sí, claro, que retoman toda la cuestión de los instintos, de religarse con lo corporal, con las sensaciones. Y de que el concepto no debe ser acoplado a la realidad como imponiéndolo, sino que tiene que haber, hay otra cosa ahí. Sí, sobre todo que no puede haber una conciliación en un tercer momento superador dialéctico. Creo que nos acercamos a Dionisio. Sí, de a poco. Entonces, si decimos que el mundo suprasensible es una ilusión, una ficción, una fantasía creada por el ser humano justamente para negar el mundo sensible, entonces, en términos de Nietzsche, esto va a ser justamente una reacción antivital, una negación de la vida, es más, una venganza contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Contra nuestros propios instintos vitales, como decíamos en el programa anterior, de estos espíritus ruines, cansados, bajo cuya mirada la vida sufre, ¿no? Tenemos, yo no me quiero adelantar, pero ya que trajimos el libro, uno de los primeros libros que editó la editorial Caja Negra Editora, que es la revista Céfal de Georges Bataille, acá encontré el pasaje de lo que nos referíamos hoy sobre la insuficiencia del lenguaje, ¿no? Y dice, ningún término es suficientemente claro como para expresar el feliz desprecio de aquel que baila con el tiempo que lo mata, frente a aquellos que se refugian en la espera de la beatitud eterna. Es la crítica hacia el idealismo, hacia el cristianismo, hacia el fascismo, es la interpretación nietzscheana, de la interpretación de Bataille sobre Nietzsche, claro, en una época fascista, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece importante dejar en claro que esta crítica de la moral, nosotros hoy vamos a estar hablando sobre dos libros de Nietzsche que van a ser, obviamente, Genealogía de la Moral y Más allá del bien y del mal, en donde justamente Nietzsche va a acusar a esta moral platónico-cristiana de ser antinatural por ir en contra de nuestros instintos vitales. ¿Por qué? Porque coloca al centro de gravedad en Dios, digamos, en este mundo suprasensible, más allá, etcétera, y no en la vida, no en el hombre. Por eso el hombre tiene que, para cumplir con este deber ser, tiene que rechazar sus propios instintos, ¿no? En una lucha constante para reprimir sus impulsos vitales. Eso, digamos, lo vamos a ver, digamos, usted mencionaba recién la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, en esa metáfora que ellos utilizan de este héroe trágico que se tiene que atar al mástil del barco y taparse los oídos con cera para no escuchar la odisea, el canto, ¿no? Claro, el canto de las sirenas, porque sabe que ese canto es encantador, digamos, no se va a poder resistir, pero a la vez ese entregarse a ese deseo va a implicar la muerte, ¿no? ¿Cómo? Nos estamos adelantando 700 programas a los que vienen, pero cómo estos dos pensadores interpretan cómo en la modernidad este entregarse a ese deseo, salirse de la racionalidad técnico-práctica, va a implicar la muerte del sujeto, ¿no? La no supervivencia en el marco de justamente esta lógica tecnocapitalista que solo busca la supervivencia y la reproducción en un sistema cosificador, alienante, etc. Georges Bataille, interpretando a Nietzsche, dice: aquel que tuviera miedo de las jóvenes desnudas y del whisky tendría poco que hacer con la alegría frente a la muerte. Thank you.

En completa relación con la apertura que hicimos de una biografía de Nietzsche escrita por Georges Bataille y Pierre Klossowski de la revista Acéfal. Sí, recordar, bueno, y también, y otra aclaración, ¿no? Sí, otra aclaración. Bueno, en la foto me parece que es un Nietzsche que está abrazado con su hermana Elizabeth Foster Nietzsche, justamente que trajo mucha polémica porque fue quien editó y compiló su libro, su obra póstuma, La voluntad de poder, obra a la cual dedicamos muchos programas. Y también señalar esto, en su momento, la verdad que no somos muy buenos para los datos biográficos nosotros, en su momento... Casi que no nos interesa. Sí, por eso, pero bueno, aclaro a quien le interese, nosotros en su momento dijimos, yo dije, que Nietzsche había muerto en 1883... No, murió en 1900. Quien murió. ¿Por qué me confundí? 20, increíble. Sí, ¿por qué me confundí? En 2 años antes cae en la locura y queda a cargo de la hermana, etcétera. Claro. Por eso me acordé. 1889, como dijimos. ¿Quién muere en 1883? Por eso la confusión. Karl Marx, otro gran pensador alemán, que justamente contemporáneo de Nietzsche, aunque. Prácticamente no hay referencias entre uno y otro. No sé si se conocieron o no, no importa. Sí. Bueno, sigamos con Matemos el Claro de Luna, con Nihilismo. Y en este caso nos metemos o seguimos con la crítica que hace Nietzsche respecto de la moral platónica cristiana. Y en este caso vamos a hacer referencia a Genealogía de la Moral. Deleuze, Master, este pensador que usted tanto le interesa. Pensador francés, sí, postestructuralista. Etcétera. Sí. 1980. Solamente yo quería señalar estas dos cuestiones. Que es, interpreta que genealogía, en términos de Nietzsche, por un lado va a querer decir valor del origen y origen de los valores, ¿no? Las dos cosas. Y que, digamos, de esta manera. El término genealogía se va a poner tanto al carácter absoluto de los valores como a su carácter relativo o utilitario. Más allá de esto, me parece, digamos, lo importante, por genealogía tenemos que entender esta búsqueda del pensamiento que va hacia las fuentes de cada uno de los conceptos, de cada una de las palabras, ¿no? En busca de los orígenes. Abro un paréntesis en relación directa con lo que dice el maestro Siriti para establecer que la genealogía es la tábula rasa de la cual hablamos en programas anteriores escuchando a Erzsenden Neubauten, una banda alemana de los 80. Hacer esta tábula rasa como ir para atrás destruyendo todo, ¿no? Porque sí. ya se descree del presente... Se descree del futuro en un nihilismo como diagnóstico y se empieza a establecer como una especie de ir para atrás devastador. Sí, yo igual no sé si el término, perdón, Master, ¿no? Pero tábula rasa es el. Yo no sé si. Porque digo, justamente ir en busca de las fuentes, de los orígenes, de la génesis, va a tener que ver justamente con. Encontrar de dónde y la cómo referencia se originaron primaria. La referencia primaria, pero también apropiarse originalmente u originariamente, y esto es transformando un concepto que ya viene dado de antemano, ¿no? Sí. Pero nunca es desde la nada. Claro, ¿no? sí, claro. No es que tabula rasa, entendiéndolo, claro, está muy bien lo que señalas. Tabula rasa entendiendo como una expresión ex nihilo que viene desde la nada o que arrasa con todo, ¿no? Sí, es verdad, sí, tenés razón. O sea, pretender, sí. Digo, hacer tabula rasa siempre es, me parece a mí, ¿no? Un intento... Comenzar desde cero. Sí, pero no se puede comenzar desde cero. Claro, esa es la crítica. ¿No? Pero bueno. Bueno, no importa. No importa. Nietzsche realiza esta genealogía para ir hacia la crítica. Es como lo que hace Heidegger, ¿no? La metafísica como ir hacia la pregunta fundamental. Exacto, como rastrear, bueno, de dónde surgió el concepto de bueno, ¿no? De justo, etcétera. O sea, de dónde surgió la moral platónica. Y en esta obra, en Genealogía de la Moral, en principio lo que Nietzsche va a criticar va a ser lo que él define como la moral de la compasión, que según su perspectiva va a ser lo que va a debilitar a Europa, ¿no? Y señala justamente que los creadores del concepto de lo bueno fueron quienes en su momento eran los nobles, esto es, los poderosos, quienes ocupaban esta posición superior, ¿no? Y quienes a su vez se valoraron y sintieron a sí mismos como superiores, ¿no? Por eso sentían que su obrar tenía esta categoría de bueno, ¿no? O sea, como algo superior. Y en contraste, opusieron a todo este obrar, a todo este sentimiento, lo bajo, lo abyecto, lo vulgar y lo plebeyo. Esto es interesante porque Nietzsche, si bien va a identificar este origen, en algún momento nosotros vimos en programas anteriores que Heidegger señalaba que señalar el origen dudoso de los valores implicaba justamente un cuestionamiento de los valores en sí mismo, pero vamos a ver cómo Nietzsche, si bien identifica el origen de estos valores, a su vez se va a oponer a los valores vigentes en su época, ¿no? A todo valor de igualdad, de democracia, ¿no? De socialismo. Es que la metodología nombrada como genealogía de la moral no es simplemente un irse hacia la referencia primaria, sino un traer la referencia primaria para la crítica presente. Partiendo de este patos de la distancia, es como se arrogaron el derecho de crear valores, de acuñar nombres de valores, va a decir textualmente Nietzsche, ¿no? O sea, me parece importante señalar este concepto de patos de la distancia y cómo a través de acuñar los nombres, las palabras que designan cosas se van a apropiar de los valores que conllevan ese significado. Si pueden retener algo en este momento, retengan esto: la conexión entre la compasión y el deber ser como establecimiento o imposición de sentido. Nietzsche va a señalar que fue la aristocracia griega la que se autodenominaba nosotros los veraces, ¿no? Por eso, así como nosotros recién dijimos el patos de la distancia, Nietzsche también va a señalar el patos de la nobleza, ¿no? Lo va a emular, va a ser un sinónimo, si queremos decirlo así, el patos de la nobleza y el patos de la distancia, entendido como el duradero y dominante sentimiento de ser una especie superior y dominadora, ¿no? Obviamente en relación a una especie inferior, a un abajo, ¿no? Este, va a decir Nietzsche, perdón, Master, es el origen de la antítesis entre lo bueno y lo malo. Lo bueno colocado arriba, por eso el platonismo, lo suprasensible, el más allá siempre era lo arriba, lo que estaba en el cielo, y lo bajo, lo malo, etcétera, contingente, las apariencias, lo que está abajo, en la tierra, ¿no? ¿Están escuchando lo que dice el maestro Siliti? No, esto lo dijo Por Nietzsche, favor, Heidegger. ¿Están escuchando lo que está planteando Heidegger, Nietzsche a través de Heidegger? Es el principio de la aristocracia, es el principio del orden jerárquico. Por eso el ir en una metodología de genealogía de la moral es ir a la referencia primaria para establecer para ver la configuración del orden social establecido. Nietzsche, en su crítica al presente, ya establece una crítica a todo orden. Sí, por eso después, en otro programa, Master, que se me está ocurriendo en este momento, más allá de julio sagrado, etc. Tenemos el invierno sagrado, el agosto, la primavera sacra, no sé. Vamos a ver. Con justamente Foucault, que trabaja mucho esto, ¿no? Cómo en realidad toda interpretación es una imposición. Pero bueno, solamente eso. Entonces, si lo bueno surge de la aristocracia y de la nobleza, lo bueno va a expresar justamente el dominio de una especie superior sobre una especie inferior. Ahora bien, además de esto, Master, Nietzsche se va a meter con el origen del lenguaje y va a señalar que el lenguaje le pertenece a los señores, ¿no? Y va a ser el lenguaje un instrumento, una exteriorización, Marian querida, de su poder. Porque, y cito textual, Nietzsche va a decir: los poderosos dicen esto es esto y aquello, imprimiendo a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido, y con esto se lo apropian, ¿no? Cuando hablemos del invierno sagrado, vamos a ver la aplicación de la metodología nietzscheana directamente en nuestro tiempo, en nuestra era, en nuestra coyuntura, aplicado casi a una especie de genealogía de la moral argentina. Genealogía de la moral. Interesante, ¿no? Según algunos, era la genealogía argentina está dada por la iglesia, la escuela y el ejército, si no me equivoco. Algo todos concentrados en el Estado, vamos a ver después. Lo vamos a ver con un ejemplo concreto de la creación de la franja, de la zanja de Alsina. Perfecto. Pero bueno, no importa, no me quiero adelantar. Bueno, entonces, en todo lenguaje, en todo significado, para Nietzsche hay una imposición de los nobles, etc. Ahora, lo paradójico es que justamente él va a señalar que cuando los valores aristocráticos van a declinar, va a sobrevenir la decadencia, ¿no? Y lo bueno se va a convertir en no egoísta, en compasión, en bondad, en esta moral de los débiles, en la moral del rebaño, que va a ser lo que él va a experimentar en ese momento, ¿no? Él va a ver cómo estos valores de democracia, de igualdad, que él ubica en el cristianismo, ¿no? Bueno, van a ser los valores dominantes. Sin embargo, él se va a oponer, así como él identificó esta génesis, ¿no? Que el lenguaje, que los valores, que la moral surgía en su momento de los poderosos, de las aristocracias, él también se va a oponer a esta igualación, ¿no? Él va a pretender recuperar un orden jerárquico. Un nuevo orden jerárquico sería. ¿Quién nos garantiza que la moderna democracia, el todavía más moderno anarquismo y la tendencia a la comuna, hacia la forma más primitiva de la sociedad, tendencia hoy propia de los socialistas de Europa, no significan un contragolpe, y que la raza de los conquistadores, de los señores, la de los arios, no sucumbe incluso fisiológicamente, ¿no? Es que la crítica ya es trascendental y quizás atemporal, porque claramente el ejemplo de la Unión Soviética es una crítica que Nietzsche ya la veía de lejos. Sí, Nietzsche también va a contraponer los valores, como él los llama, ascéticos sacerdotales, a los valores caballerescos aristocráticos que remiten a todo lo que vimos en los programas anteriores, ¿no? Si el ideal ascético es justamente el ideal del sacerdote y su metafísica es hostil a los sentidos, platonismo, cristianismo, renuncia, compasión, etcétera, los juicios del valor caballeresco aristocráticos van a ser una exaltación del dionisismo, ¿no? De los instintos, de la vida, de estos instintos que se liberan, de estas fuerzas físicas que se van a expandir mediante la danza y la guerra, María. La danza y la guerra. En el reter, en la próxima te queremos ver danzando en una danza guerrera. A Mariana de la Gatera y a Juan, también nuestro operador, los queremos ver danzando los dos. Gracias, Juan, por operarnos hoy. Y una conexión directa con el programa acerca del dandismo y del glam que realizamos allá por el 2011. Ese programa se perdió, Master. Lo cual está completamente perdido, y lo cual nos obliga a hacer un eterno retorno de lo mismo en cuanto a establecer y pautar en algún momento un programa acerca de glam, Dionisio y dandismo directamente. Sí, sería muy interesante volver a hacer ese programa de glam. Dudo que se pueda repetir como salió, pero bueno. Nietzsche también va a exaltar esta figura de los guerreros, estas, como él va a decir, aves de rapiña. Me parece, digamos, interesante contraponer todo este concepto, que, digamos, todos estos valores que quiere recuperar Nietzsche contra los valores ascéticos, sacerdotales, que convierten al hombre en un animal al cual ya no se le puede temer, ¿no? En un lector de periódicos, a este hombre burgués de las sociedades modernas. Por eso establecemos en el flyer: el desierto avanza. Estamos en este punto. La profunda, glacial desconfianza que continúa despertando el alemán tan pronto llega al poder es un rebrote de aquel terror con que Europa contempló el furor de la bestia rubia durante siglos. A esto se refiere Nietzsche cuando a los guerreros germánicos, obviamente, que asolaban todo este imperio romano, ¿no?, católico. Y también va a señalar Nietzsche que la cultura va a sacar justamente todo este instinto natural o vital del hombre guerrero, etcétera, y lo va a convertir en un animal manso y civilizado, en un animal doméstico. Por eso, para Nietzsche, los instrumentos de la cultura van a justamente ser un instrumento para humillar y dominar a las razas nobles y a la cultura, y la cultura va a ser una represión de los instintos. Este concepto de cultura como represión de los instintos va a ser retomado muchos años después por Freud, ¿no? De una forma paralela. Estaba pensando justamente eso. Sí. Pero lo importante de este concepto de cultura es que en un eterno retorno damos un paso distinto hacia aquello que planteamos con Adorno y Horkheimer acerca de la crítica de la industria cultural. Es en este momento donde nosotros decimos, no solamente la industria cultural banaliza, oprime, reprime, somete, automatiza y hace que el desierto avance, sino que en este momento decimos toda pretensión de cultura lo hace, no solamente la industria cultural. Sí, de todas maneras, bueno, el concepto de cultura a mí me parece que es mucho más complejo, ¿no?, que esto que señala Nietzsche. Me parece interesante igual este concepto como de cultura como represión de los instintos, como sublimación de las pulsiones, etcétera, pero esa es una interpretación. Sí, con Castoriadis podemos ver hasta una institución de sentido y, sí, incluso y ventana al caos también. ¿Por qué no? ¿No? Si el arte es, bueno, no importa. Sí, y también es interesante que algún programa lo vamos a hacer, meternos en una interpretación que no sea occidental respecto de la cultura. Bueno, de hecho lo vamos a hacer cuando entremos con este invierno sagrado, lo vamos a tener a Andrés Toro hablando de poetas palestinos. Y después tenemos otras cosas más al respecto. Otra cuestión que me parece interesante es más allá del bien y del mal. Nietzsche va a hablar sobre la pulsión del hacer, ¿no?, y va a señalar que el hacer no está condicionado por ningún agente que lo anteceda como sujeto. No hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido añadido ficticiamente al hacer. El hacer es todo. Y esto, Máster, me parece interesante señalarlo porque después de Nietzsche nos vamos a meter con lo que derivó su filosofía, la filosofía vitalista. Hoy, lo último que yo quiero agregar antes de dejarle paso y antes de Seguir con John Cage y el próximo programa meternos con la crítica al conocimiento, ¿no?, metafísico que hace Nietzsche, y con ahondar en el concepto de lenguaje, en la utilización de metáforas, etcétera, va a ser que en esta obra, en Más allá del bien y del mal, Nietzsche va a contraponer la moral de los señores a la moral de los esclavos, ¿no?, y va a recordarnos que fue la aristocracia griega, justamente, como dijimos antes, que se autodenominaba nosotros los verídicos, y que van a ser ellos mismos los que van a determinar o imponer los valores morales, que van a partir de un sentimiento de plenitud, de este poder que se desborda permanentemente. En relación y marcando como última expresión de este Nietzsche tomo 5 y adelantándonos a aquel programa que va a venir de la interpretación de, que hace George Bataille en la revista Céfal de Nietzsche, tenemos la existencia mística de aquel cuya alegría frente a la muerte se convirtió en violencia interior, no puede encontrar en ningún caso una beatitud que satisfaga por sí misma y que sea comparable a la del cristianismo que se da el gusto anticipado de la eternidad. El místico de la alegría frente a la muerte no puede ser visto como acorralado, en el sentido de que está en estado de hilaridad y que contempla con liviandad cada posibilidad humana y de que puede conocer cada encantamiento accesible. La totalidad de la vida es también inexorablemente y por completo la parte que le toca, como la muerte lo es en un condenado. Thank you. cada paso que se ha dado sobre la tierra, por pequeño que haya sido, fue pagado en otro tiempo con suplicios intelectuales y corporales. Esta idea de que no solamente la marcha hacia adelante, el simple paso, el movimiento, el cambio, tuvieron necesidad de innumerables mártires, esta idea tiene sobre todo hoy un carácter muy extraño para nosotros. Lo puse manifiesto en Aurora. Perfecto. Pongámonos pues en guardia, señores filósofos, contra esta confabulación de conceptos antiguos y peligrosos que ha fijado un sujeto de conocimiento, sujeto puro, sin voluntad, sin dolor, liberado del tiempo. Thank you.